vendo a mi hermana por la María Juana, me vendo a mi suegra por la María Juana, y voy a la cancha con la María Juana, con la María Juana, con la María Juana. María Juana, te entrego a mi hermana por la María Juana, te vendo a mi suegra.